¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Nos da mucho gusto poder saber que ya están por ahí conectados y bueno, pues pasar ya jueves. Jueves se está yendo muy rápido esta semana y estamos ya también por terminar el mes. Déjame meter aquí al pastor que también está listo. ¿Qué tal? Hola, hola, bienvenido. Hola, muy bien, pues muy contento, ¿no? De tantas cosas que se juntaron para mandar a Tabasco. Nos da Sí, mucha ¿cómo ves que alegría. ya se va a terminar el mes y ya está acabando el año también? Bueno, pues se pasó de volada este año. Se pasó muy Mucha gente se rápido. queja que este año no se hizo nada por la pandemia, pero yo creo que en Calacuaya hicimos mucho y gracias a Dios nos ha permitido seguir trabajando y aquí estamos para servir a toda la gente. Pues sí, una de las muchas cosas que hemos podido estar haciendo, porque sí, en realidad no descansamos, sino al contrario, pues seguimos trabajando y puede ser que hasta más. pues es justamente las campañas de México Ayuda a México y con la que estamos hoy, pues no cerrando, pero sí enviando Calacuaya Ayuda a Tabasco. ¿Y por qué no nos platicas más o menos cómo nos fue o qué tal nos está yendo con eso? Muy bien, y también agradecerle a la hermana Lourdes que nos está proporcionando el camión para el día de mañana. Oramos para que todo llegue perfecto. Y van a ver unos videos que grabamos hace unos minutitos antes de entrar aquí con ustedes. Grabamos unos videos con toda la ayuda. 350 despensas. Si ves que me olvide algo, me dices. Pero llegaron también artículos de cocina. Llegaron también muebles, llegaron camas, llegó una sala, llegó Llegaron comedor, literas, llegó una litera, literas. llegó creo que dos camas matrimoniales, una cama individual, una sala, dos refrigeradores, dos o tres lavadoras, Lavadoras, un una sala calentador completa, un de calentador agua de de agua, garrafas para purificar agua, costales de comida para mascotas, para perritos y gatos, en cacerolas, pañales, ollas, vaporeras, pañales, sí, muchísimos pañales. tanto de niño como de adulto, ¿no? Productos sanitizantes y llegó ropa, zapatos, tanto de mujer, de varón, de adulto, de niño, de niña, Pues llegó de todo. nuestra meta era poder mandar 3,5 toneladas. Y estamos rebasando las 20, entonces estamos también agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes y de las iglesias que también se vinieron a sumar, porque pues sí, entre todos, aunque fue de poquito en poquito, a veces dicen, ah, es que traje muy poquito, pues en realidad de poquito en poquito se fue haciendo un montón y pues ya llenamos 3 salones de bodegas provisionales, más la bodega de misericordia, más el Salón Jerusalén, que también adaptamos como bodega por pandemia, y siguen llegando. Entonces, agradecidos con cada uno de ustedes. Y también menciona que en la mañana platicamos con Carlos Herrera y ya tienen perfectamente identificadas familias, no solamente en Villahermosa, que es la capital, sino que también con En Andrés Macuspana. López en Comalcalco y con Ricardo Martínez en Macuspana. Exacto. Y ellos van a ver la manera de que van administrando la ayuda para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pues va a ser algo interesante. Tal vez, probablemente para el domingo ya tenemos también algunas fotos o videos de todo lo que se puede ir entregando poco a poco. Se va a ir el viernes temprano, tal vez llega el sábado a la medianoche, o sea, amaneciendo el sábado. Entonces, a ver si el sábado mismo se empiezan a entregar algunas cosas y si no, la siguiente semana también podríamos entregar un reporte o fotografías o video de lo que se está haciendo. Mientras, muchas gracias a cada uno de ustedes. Estamos contentos porque, pues sí, es parte del trabajo que también hemos venido haciendo a causa de la pandemia, aunque a veces nos dicen, bueno, ¿y qué tanto hacen en la iglesia? ¿A qué se dedican durante toda la semana? Bueno, pues no tienen a veces ni idea de la cantidad de trabajo que se puede llegar a acumular y estamos felices también de poder hacerlo y de ser privilegiados al poder hacer todo esto. Bueno, pues estamos listos ya con bastantes preguntas, ya se juntaron algunas, entonces vamos a empezar con aquellas, tratar de contestar las más posibles. Si tu pregunta no sale, no te desanimes, sigue escribiéndola y escríbela lo antes posible y lo más claro para que también podamos contestarla rápido. Vamos a orar para dedicarle este tiempo a Dios y damos a las preguntas. Y también un comentario antes de que ores. Veo que hay preguntas que ya hemos contestado en programas anteriores. ¿Qué te parece si esas las vamos dejando al final para darle prioridad a las que, porque ya el martes se quedaron muchas ahí en el, no en el tintero, sino en el caché de la memoria, se quedó demasiado. Y sí, se quedó mucho. Pues, tratar de, si no respondimos sus preguntas, que las manden otra vez la gente que se quedó el martes rezagada. Que no se enojen, vuélvanlas a mandar. Pero sí algunas que pongo bueno, ya pues, respondimos. Las vamos, no las he leído, vamos leyéndolas y tú me dices, si ya las contestamos, vamos a la que sigue, pero para sí, no brincárnosla. No es grosería, simplemente claro. Es que las veo que algunas ya las respondimos incluso apenas la semana pasada. Entonces, vamos a leerlas y si ya las contestamos, les decimos, esta ya la contestamos y pueden ir a buscar el video donde sale. Bueno, pues señor, gracias por este tiempo que tú nos das. Agradecemos por la oportunidad de poder dedicarte una hora de nuestro día, de la mitad o al final del día, señor. Te pedimos que también tú nos hables, que tú permitas que podamos hoy pasar un buen tiempo divirtiéndonos, aprendiendo, conociendo más tu corazón. Te amamos. Y te agradecemos por esta oportunidad. Bendice a cada persona que esté escuchando, viendo esta grabación o video en vivo o en cualquiera de los medios digitales que estamos lanzando. Gracias por la tecnología y porque también nos das sabiduría e inteligencia para poder usar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el primer a contestar fue el Koala Otoño López. Nos mandamos muchos saludos. Muchas gracias. Uziel Israel García Peña dice, buenas tardes, bendiciones, pastor y yo. En Reyes 21, 3 y 5 se habla acerca de lo que hizo el rey Manasés y los altares a los dioses que levantó. ¿Por qué menciona al ejército de los cielos? A ver, me suena a que ya hemos hablado alguna vez del ejército de los cielos, pero vamos a ver. 3 y 5. 3 y 5. Pero debe ser. Espérame, segundo de. Bueno, no nos dijo. No nos dijo. Ajá. No nos dijo qué. Segundo de Reyes. ¿Qué de Reyes? Segundo de Reyes. Segundo de Reyes 21. Del 3 al 5. Aquí está. Dice, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Azarea. Tal como lo había hecho el rey Acab de Israel, también se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar donde el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del Señor, del templo del Señor. Ok. Bueno, creo que la respuesta ahí en el versículo 3 dice santuarios paganos. Todo aquello que edificó Manasés en su época de rebeldía, recordemos que Manasés al final de sus días se convirtió al Señor y se arrepintió de todo el daño que había hecho, pero al principio, pues él adoró todo lo que se le ocurrió adorar. Él copió lo que hacían otros reyes. Así como hoy escuchamos el término globalización, agenda global, etcétera, y unos copian a otros, bueno, igual hizo Manasés. Él copiaba lo que estaba de moda, así que él no se quiso quedar atrás y ofendió al Señor construyendo altares para todos los dioses y diosas que se mencionan ahí, Baal, Acera, etcétera, etcétera. Pero algo interesante es que también le rindió culto a las estrellas, a los signos del zodíaco, etcétera, etcétera. Cuando habla del ejército de los cielos, se refiere justamente a eso, que no se refiere en el mismo sentido, y la pregunta es interesante, porque vemos que Jehová es Jehová de los ejércitos, y cuando habla de los ejércitos puede hablar también de los ángeles y los ejércitos espirituales de los cuales el Señor es rey y comandante supremo. Pero aquí cuando está hablando del ejército de los cielos no se refiere a eso, se refiere a la adoración a los signos del zodiaco o las estrellas o todo aquello que tiene que ver con la forma pagana. Así que es una pregunta interesante. Espero que esta respuesta te aclare este panorama, Uziel. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Uziel. Vamos con la siguiente. Carmen Corona dice: buenas tardes, igual que a toda su casa y a toda la familia en Cristo, lista para empezar. Dani Cerecero es una de las Gracias. preguntas que ya hemos contestado. Mis preguntas de hoy son: ¿qué sucede con la salvación de las personas que vivieron en épocas prehispánicas? Bueno, eso sí, ya lo hemos. Y no, Ya lo hemos respondido. no lo hemos comentado nada más aquí, sino también en el último punto. Lo hemos hablado. Sí, Dani, por favor, ve. Creo que la semana pasada hablamos de ello y así lo tenemos. Y también esta pregunta la contestaba, esta sí fue en el último punto. De acuerdo a la predicación sobre la serpiente respecto a su representación, su astucia, etcétera, ¿se puede usar joyería de serpientes? Últimamente está mucho de moda y está de hecho de moda por marcas de prestigio muy caras, y si lo usan, es muy común. También ya lo hemos hablado y lo hablamos durante el último punto de ese mismo día de que está la Sí, ve predicación. ese último punto, Ahí ahí puedes hablamos de ello. encontrar esa respuesta. Erika González dice: pastor, bendiciones. Según investigadores del trastorno de personalidad narcisista, dicen que nunca cambian. Aún así, lo llevas en oración. ¿Usted qué opina acerca de eso? ¿Pueden cambiar? Gracias. Claro que pueden cambiar. Acuérdate, Erika, que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Por eso el Señor también dice que todo se ha hecho conforme a tu fe. Es decir, hasta dónde tenemos tú y yo la capacidad de creer, hasta ahí el Señor va a actuar. Un médico te puede decir que hay enfermedades que son incurables y que son imposibles de que sanen, pero para Dios no hay imposible y la enfermedad puede sanar. Y puede haber personas que digamos es tan mala, tan mala, tan mala, que es imposible que esa persona cambie. Y para Dios no hay nada imposible y una persona puede cambiar. Y hay personas que pueden tener trastornos de personalidad como las que tú mencionas y los especialistas, los científicos, los psicólogos, los psiquiatras o quien quiera que sea, te pueden decir, es imposible que cambie. Bueno, para Dios todo, absolutamente todo es posible. Así que mi consejo, Erika, nunca dejes de orar por una persona, porque el Señor hará conforme a tu fe. Hasta donde llegue tu fe, ahí Dios es capaz de actuar. No sueltes a esa persona, Erika. Que Dios te bendiga. Exacto. Bueno, saludos, Erika. Marta García, buenas tardes. En Génesis 32, 28 dice que Jacob luchó con Dios y venció. ¿Cómo debo tomarlo? No creo que haya sido literal como en la película. También alguna vez hablamos de esto, Sí. pero no sé qué quieras decir. Bueno, para mi querida hermana Marta, obviamente que el Señor considera a Jacob como un vencedor. Y hay que entender que no es que haya luchado a muerte. Recordemos que el ángel del Señor le dio una herida a Jacob de tal manera que lo dejó cojeando el resto de su vida. Incluso dice que por eso los israelitas no comen carne de esa parte del cuerpo de la res, justamente en memoria o recordando lo que Dios hizo con Jacob, pero se refiere a su actitud, que él nunca se dio por vencido. ¿Y lo, en qué sentido dice que, lo, que salió vencedor? Ahí yo le voy a pedir a Joe que nos ayude a poner el versículo, el texto del versículo de Génesis capítulo 32. Y vamos a ver. Pero pon desde el versículo 26. Creo que la clave está en el versículo 26. 26, ok. Espera. Me equivoqué. Y ahí vamos a entender lo que es vencer. Y vencedor aquí, pues. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gracias. ¿En qué sentido Jacob es un vencedor? Que se quedó con la bendición. Y yo creo que él se quedó, no es que haya derrotado, no es que Dios haya terminado en el piso, en un knockout como vemos en el box, no es que haya sido una lucha como vemos en una arena de lucha libre y a dos de tres caídas, no. Cuando se refiere a que salió vencedor, es porque Jacob se quedó con la bendición. Imagínate decirle a Dios, no te suelto si no me bendices. Y no le quedó más remedio al Señor que bendecir a Jacob. Y vaya bendición que se quedó con él. Así que en ese sentido es vencedor. Y Dios eso premia, esa actitud. Él no se dio por vencido. Jacob no fue una persona que dijera, bueno, pues ni modo, se me agotó el tiempo, Dios no quiso, no será la voluntad de Dios bendecirme, ya será para la otra, si me es que a mí Dios no me ama. O sea, él pudo haber tomado cualquier actitud o cualquier argumento, mejor dicho, como solemos tomar los cristianos cuando sentimos que Dios no nos bendice y tomar la actitud de andar capa caída y derrotados y deprimidos y quejándonos y hablando con amargura. No. Jacob lo que hizo fue decirle, no te suelto si no me bendices. Y prácticamente se va a oír feo lo que voy a decir, pero es cierto, aquí está su victoria. Obligó a Dios a bendecirlo. Ahora yo te pregunto, ¿tú eres igual de empecinado de decirle, Dios, no te suelto si no me bendices? ¿Cuánto tiempo? No sé. A Jacob esto no le llevó 15 minutos, por lo menos le llevó 12 horas porque peleó con Dios toda la noche, toda la noche. Ahora, eso te la pongo más fácil. No es que tengas que estar peleando. ¿Estarías dispuesto a pasar toda la noche orando con el Señor y decirle, Señor, no te suelto si no me bendices? Ahí está la lección. Un abrazo, hermana Marta. Dios te bendiga. Oye, estoy viendo las primeras preguntas, llegaron desde las 4:38. Sí, muy temprano, llegaron tempranito. En el Buen Fin, la gente se va a formar afuera de las tiendas antes de que abriera, ¿no? Es que hoy es Día de Acción de Gracias y mañana es viernes, es el Black Friday y la gente se forma desde muy temprano antes de... Hace fila, por eso llegaron hoy desde antes. Con razón, con razón. Mandamos saludos a Natalia Citle, también a Gema Rojas. Muy buenas tardes, aquí desde Catepec, es de mucho agrado esperar el programa. Mira, aquí también Gema está esperando como persona fuera de tienda para el Black Friday. Itzel Morales dice, feliz día de acción de gracias, aunque todos los días deberemos ser agradecidos. Amén. Muy bien, ¿cómo podemos identificar en la, pero está incompleta la pregunta? La siguiente pregunta que tengo, bendiciones para usted, nos pregunta desde Cotitlán Izcalli, saludos también a Ofe León, gracias. A Malú Alzúa, a Mabel Samo, muchas gracias. Katy Susana dice, saludos a la familia Mercado, les ama, nuestro nuevo desde nuestro nuevo domicilio, Tenancingo, Estado de México. Pues gracias a Dios que tienen un nuevo domicilio. Saludos hasta allá. Suena lejos, pero está cerquita, porque está en el Estado de México. Tita Esquivel, Dios les bendiga. Nunca les falte la guía del Espíritu Santo. Gracias, hermana Tita. Muchas gracias. Daniel Herrera Sandoval, Dios los bendiga, hermanos. Itzel dice, mira, tal vez aquí ya está la pregunta completa. Todos los días debemos ser agradecidos. ¿Cómo podemos identificar los principios en la Biblia? Uy, esta no es pregunta para contestar en un minuto, pero ¿qué le puedes decir a Itzel rápidamente? Bueno, rápidamente, los principios son aquellas normas que rigen la vida, no tanto como un mandamiento, sino como algo que entendemos que son verdades espirituales. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, tienes que trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, ese es un principio, tienes que dedicarte en la parte espiritual. Proverbios está lleno de principios porque nos habla de cómo el diligente prospera y el flojo empobrece, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces tú vas a encontrar que son principios, tal vez la Biblia no los declare así, pero se refiere a que son puntos en los cuales tú puedes fundamentar que en tu vida va a haber bendición, en tu vida te va a ir bien, en tu vida vas a lograr determinados propósitos y objetivos y que no vas a tirar a la basura la bendición. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, yo sé que muchas veces entramos en contienda y hay, y lo hemos platicado en otras ocasiones, la polémica sobre el diezmo, si es del Antiguo Testamento, si es del Nuevo Testamento. Pero hay principios y el diezmo no solamente es parte de una ley, es un principio, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el diezmo nace desde Abraham y Abraham le entregó a Dios el diezmo y Dios lo prosperó en todo. Después Jacob le consagró al Señor sus diezmos y el Señor lo prosperó en todo. Y después en Malaquías el Señor dice, pruébenme. En ningún otro lugar de la Biblia Dios dice que lo probemos. Él no nos dice, pruébame a ver si te sano. Pero Él sí dice, pruébame. Trae tú los diezmos al alfolí, a ver si no abro las ventanas de los cielos sobre ti y derramo bendición hasta que sobreabunde y voy a reprender por ti al devorador, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un principio. Cuando nosotros entendemos esos principios y los aplicamos, entonces la bendición fluye en nuestra vida. Así que de esa manera tú los vas a poder ir ubicando, Itzel. Obviamente hay muchísimos principios en la Biblia que no necesariamente vamos a catalogar dentro del grupo de mandamientos, pero sí como ideas, normas que Dios nos va mostrando y claves para descubrir la bendición en todas las áreas de nuestra vida. Otro principio tal vez sería, por ejemplo, que un hijo consentido al final va a tener problemas. Hoy en día batallamos con eso porque en México ya hay leyes que prohíben, por ejemplo, que eduquemos a un hijo con disciplina. Ya por ley en México no se puede hacer. Y eso no vamos a ver los efectos ahorita, tal vez los efectos de estas leyes los vamos a ver en 20, 30, 40 años, cuando veamos las generaciones que crecen sin disciplina, a ver qué tal resultan, pero los diputados que autorizaron esto y los senadores ya van a estar muertos, no se van a dar cuenta del desastre que ocasionaron. Eso lo van a tratar de corregir seguramente nuestros nietos. Pero la Biblia nos enseña que cuando una persona crece bajo la disciplina, y bajo la vara y bajo la corrección, habrá fruto en su vida, un fruto de bendición. Y esos principios tú los vas a ir descubriendo. No aparece dentro del catálogo de los 10 mandamientos, pero sí te vas a dar cuenta que Dios insiste en ese punto en diferentes pasajes y eso te enseña que son principios aplicables para nosotros, ¿sí? Espero que esto te ayude a aclarar. Como dice yo, este es un tema que da no para una hora, sino para una serie. Y a lo mejor en alguna temporada hacemos una serie sobre los principios de Dios en la Biblia. Dios bendiga, Itzel. Saludos a Itzel. También estamos mandándole saludos a Eneida Aranda, a Alex H., a María Rosy Tenreiro, a Ana Luisa Portilla, que hace poquito también fue su cumpleaños. Le mandamos una felicitación desde aquí, a nuestra querida Anita. Ernesto Canales dice, hola pastor, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Job alguna vez dudó de Dios o su fe siempre fue inquebrantable? Job, no, Job nunca dudó de Dios. Ahí está la lección con Job, una lección muy, muy interesante en donde él, en medio de la tribulación, de la prueba, la enfermedad. Ahora, la pregunta que hace Ernesto es muy interesante, porque yo quisiera que nos pusiéramos a pensar, a ver, alguien a quien se le mueren los hijos, no un hijo, ya la muerte de un hijo es una tragedia, pero se mueren todos los hijos. Eso fue tragedia sobre tragedia sobre tragedia sobre tragedia. Solo la muerte de los hijos y de todos sus hijos era como para que muchas personas pensaran en suicidio, pensaran en que, ¿qué trae Dios contra mí? Dios no me ama, Dios no responde mis oraciones. Y sobre todo porque al principio en el libro de Job, en el capítulo 1, dice que Job todos los días oraba por sus hijos. Así que eso todavía a mí me genera una mayor convicción de que al ver Job que lo perdió todo, no solamente lo material aquí podríamos decir que pasa a un segundo o tercer término. Imagínate a qué grado llegó él que Dios al final lo restituye y dice que nunca pecó con sus palabras ni con sus pensamientos. Su esposa sí llegó a flaquear. Su esposa sí le llegó a decir, mira, mejor maldice a Dios y muérete. Pero Job dijo, no, Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea el nombre de Dios. Y por eso sus amigos se desesperaban. Ellos querían que Job actuara de una manera humana, carnal. Y lo hermoso de la historia de Job es que él no valoró a Dios. ¿Qué tanto me ama? ¿Por qué tanto me bendice? ¿Qué tanto me ama? ¿Por cuánto me protege o protege a mis hijos? Y si Dios no protege a mis hijos, quiere decir que Dios no me ama o que Dios no existe o que Dios falló. No, Job siempre se mantuvo en una misma línea y ahí estuvo la victoria. Así que espero que esto te ayude a ti, Ernesto, y a toda la gente que nos está viendo y te mando un abrazo. Y quiero decirle, Joe, tenemos una pregunta que el jueves nos mandó Yara sobre su hijo, a ver si la puedes copiar, sobre todo la parte... El martes, ¿no? Porque hoy es jueves. El martes. Porque parece que había una duda de qué denominación es el CCC. Incluso dice que checó la página de internet del Centro Cristiano, donde dice que no tenemos denominación. Ya platicó una vez con Noé y Noé le explicó que no había denominación, pero como yo mencioné el martes que acerca de los bautismos y mencioné los cristianos evangélicos, que entonces la duda es si tenemos o no tenemos denominación. Sí, acá está. A ver. Aquí está la pregunta. La voy a leer directo del WhatsApp porque... Sí que hazle la parte principal de la pregunta. Dice, Shalom, espero que se encuentre muy bien. Le envío una parte de toda la familia, saludo a parte de toda la familia Rodríguez. Pues tengo una pregunta que ha causado polémica en casa. No sé si ya lo habrá notado, pero ese tal Emilia de 13 años es Emiliano, yo creo. es mi hijo y resulta Emiliano, sí, que tiene exacto. mucho en la mente, tiene mucho en la mente a qué denominación pertenecemos los calacuayos. Jiji. No sé si está bien este término. Bueno, ya lo hice que consultara la página del CCC donde dice que no tenemos denominación. Ya Noé me hizo favor de decirle, pero lo acaba de escuchar decir algo del bautismo, refiriéndose a nosotros como cristianos evangélicos. Ahora, dice que si ya tenemos denominación. Me da pena molestarlo en verdad con estas dudas de los adolescentes, pero tal vez sean un poco tediosas de contestar, pero creo que quiere escuchar la información de la máxima autoridad que el padre puso para dirigir a sus ovejas. Perdón, me vendría bien consejos para esto de los adolescentes, ya que usted tuvo 5 en casa. Jiji, bendiciones. Gracias. Bueno, Bueno, ahí está. gracias ya por la confianza. No, no, no, no tengas pena y qué bueno que Emiliano hace esta pregunta. No, no debes sentir pena ni mucho menos. Para eso estamos, para resolver cualquier duda y no hay pregunta tediosa, no hay pregunta mala, no hay pregunta tonta. No, todas las preguntas son importantes porque eso nos ayuda a crecer. No tenemos, mira. Vamos a entender algo. En el mundo del cristianismo se puede decir que hay dos grandes vertientes. Bueno, cuatro para ser más precisos. La más grande en número, obviamente, es la religión católica. Entonces, cuando uno dice soy cristiano, se puede entender muchas veces que eres un cristiano católico. ¿Por qué? Porque aunque en la religión católica se adoren santos y se adoren vírgenes y se adoren lo que sea, pero también se cree en Jesucristo. Y tenemos que recordar que muchas veces se entiende que el catolicismo es parte del cristianismo. Voy a dejar al final a los evangélicos. La segunda podría ser aquellos grupos que se consideran otra rama, otra religión. Algunos los pueden considerar una secta, pero para ser respetuosos por todos, simplemente consideramos que es otra rama. Aquellos como, por ejemplo, testigos de Jehová, mormones, que parten también del cristianismo. Y si no creen del todo en Jesús, en un 100%, como lo creemos nosotros, como el Señor, Salvador, Dios, etcétera, por lo menos parten de esa figura. Y entonces, dentro del mundo del estudio de las religiones, de la antropología, etcétera, se les considera grupos de fe que surgen del cristianismo. Y por último, podríamos dejar entonces a la parte evangélica. ¿Por qué surge el título de evangélico? Evangélico no es una denominación en sí, sino una clasificación. ¿Qué quiere decir evangélico? Que nuestra doctrina o nuestra fe está basada esencialmente en el Evangelio. No porque el Antiguo Testamento lo menospreciemos, ¿no? Porque aquí, sobre todo ustedes que han estado tomando cursos bíblicos, se dan cuenta que lo mismo citamos Antiguo que Nuevo Testamento. Pero ¿por qué se dice que nuestra salvación se basa en el Evangelio? Pues porque el Evangelio nos relata la obra de Cristo Jesús, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Y todos creemos y entendemos que Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, que nació virginalmente de María, que Jesús vivió sin pecado y que Jesús finalmente murió en la cruz por nuestros pecados y que Jesús resucitó. Y sí, podemos decir, el Antiguo Testamento proféticamente empuja ¿quién es Jesús? Y por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica, porque desde Génesis nos enseña que Jesús es y que Jesús no fue una invención posterior, sino que Jesús es el autor de todo desde Génesis 1, pero tácitamente podemos decir lo que relata la vida, ministerio, pasión, muerte y resurrección de Cristo es el Evangelio. Y el resto del Nuevo Testamento se encarga de explicarnos el Evangelio, lo que es la justificación por la sangre de Jesús, la salvación, la conversión, la vida de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo gira en torno al evangelio. De ahí surge el término evangélico, es decir, porque nuestra fe está fundamentada en el evangelio, no por otra cosa, no es de manera peyorativa ni discriminatoria, no, simplemente somos parte de la iglesia que cree que Cristo Jesús es el Señor, que lo tenemos que hacer el salvador de nuestra vida y que de acuerdo a las enseñanzas del evangelio alcanzamos la salvación por fe, por gracia, porque Jesús ya pagó el precio de nuestro pecado y de nuestra maldad y que Él nos da la salvación. Creemos en la salvación del evangelio porque tú y yo no tenemos que hacer algo para comprar la salvación. No nos va a costar en cuestión de dinero, de obras y demás. Creemos que si servimos a Dios, lo hacemos por gratitud, no para pagarle la salvación. Creemos en la santidad como una forma de vida, reflejo que Cristo Jesús ya nos perdonó, no que nos portamos bien para ganarnos la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo gira en torno al evangelio. Entonces, esto solamente para explicar como cristianos, cómo nos conceptúa el mundo. Tal vez yo pueda decir, no, yo solamente quiero que me digan cristiano, que no me digan de ninguna otra manera. Sí, pero cómo te conceptúan es muy importante. Por ejemplo, el pueblo judío, y tenemos buenas relaciones con la comunidad judía en México y tenemos buena relación con la comunidad judía en Israel, pero si tú le dices a un judío, soy cristiano, muchas veces el judío per se va a pensar cristiano y ellos lo primero que les viene a la mente es católico. Y tú dices, no, tú me persigues, tú quieres mi mal. ¿Por qué? Porque el católico siempre ha pensado que el judío mató a Dios. Entonces, por eso es que muchas veces ha venido persecución contra el pueblo judío. Cuando ellos se dan cuenta que nosotros somos cristianos, que creemos en el evangelio, y te ubican como cristiano evangélico, dicen, ah, entonces para mí tú eres mi amigo, porque los evangélicos, como sí leen la Biblia y como sí conocen la palabra, saben que los judíos somos el pueblo, saben que los judíos somos la nación a través de la cual llegó la Biblia y no buscan nuestra persecución, buscan nuestra bendición. Entonces ahí es una cuestión de percepción muy importante que nosotros podamos dar a otras culturas que no conocen tan a fondo lo que es el cristianismo como lo conocemos nosotros. Y finalmente, bueno, dentro del mundo evangélico, de los cristianos que creemos en el evangelio como la razón fundamental que explica la doctrina de Cristo, bueno, ahí hay muchas denominaciones, las que creen en el Espíritu Santo, las que no creen en el Espíritu Santo, las que creen en los milagros, las que no creen en los milagros, las que creen en el hablar en lenguas, las que no creen en el hablar en lenguas, las que creen que se debe uno bautizar por inmersión completa en el agua, las que creen que es por aspersión echándote un poquito de agua en la cabeza, las que creen que pueden bautizarse desde niño, las que creen que se deben bautizar siendo adultos. Entonces, pero eso ya más bien son estilos o formas o si podemos usar determinados instrumentos o no los podemos utilizar durante la alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí van surgiendo los nombres de las denominaciones, que hay infinidad de denominaciones. En ese sentido, Calacuaya no tiene ninguna denominación. Como iglesia, entendemos que lo que nos une, como dice el libro de Efesios, es la fe en Cristo, un Señor, una fe, un bautismo, un Salvador, y el Señor dice que busquemos la unidad, no tanto en la doctrina, sino la unidad en el Espíritu. Y en ese sentido, entonces, Calacuaya no tiene ninguna denominación, sino que lo que buscamos es tener una excelente comunión con el cuerpo de Cristo, independientemente de la denominación. Por ejemplo, a veces tenemos reuniones de oración con líderes de otras, de diferentes denominaciones, como la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Bautista, la Iglesia de las Asambleas de Dios, etcétera, etcétera. Llámese como se llame. Nosotros no tenemos problema de tener buena relación, con nuestros hermanos, independientemente de la denominación que tengan. Creemos que eso, pues, básicamente es una cuestión humana que ha tratado de definir como si fuera el apellido del cristiano. De acuerdo a lo que enseña también 1 Corintios, Cristo no está dividido y lo que buscamos es tener buena comunión con todos. Pero yo te puedo decir, Emiliano, y amigos todos, no tenemos una denominación que nos clasifique dentro del mundo del cristianismo. Nos identificamos, sí, con la iglesia evangélica, desde luego. ¿Por qué? Porque nuestra fe nace del evangelio. Pero no tenemos una denominación, no somos bautistas, no somos pentecostales, no somos históricos, no somos de ninguna denominación. Simple y sencillamente creemos en la Biblia, siempre lo hemos manejado así, pero eso para que pueda quedar claro. Entonces, yo sé que a veces son confusos los términos que se utilizan dentro de la iglesia, pero esta explicación es para entender, y sobre todo los adolescentes, por eso creo que la pregunta, Yara, es importante que la hicieras y que la hiciera Emiliano. Emiliano, ten la confianza de preguntar lo que quieras, no hay ningún problema, pero creo que es importante que lo aclaremos porque es válido tener la duda y preguntar, bueno, si yo asisto a una iglesia, ¿esa iglesia qué? ¿A quién le pertenece? ¿De dónde salió? ¿Qué denominación es? No hay problema. Obviamente, aquí quiero mencionar un par de cosas que son interesantes. Por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación hay más de 7,000 asociaciones religiosas registradas, de las cuales dicen que alrededor de 5,500 solamente pertenecen a los cristianos evangélicos. Y alguna vez se vio como una debilidad, y lo pongo tal cual. Muchas veces nos llegaron a decir, miren, si queremos hablar con el líder de la Iglesia Católica, sabemos que hay un líder, un jerarca que depende del Vaticano y que de ahí se desprenden todas las iglesias, parroquias chiquitas, grandes y medianas, y con uno solo que hablemos es suficiente. Con ustedes es un problema porque son muchas iglesias con denominación, sin denominación, y nunca sabemos quién es el representante de todos. Y siempre le hemos dicho, bueno, es que la iglesia cristiana evangélica no tiene un solo representante. Pues habrá representantes por grupos, por bloques o como lo queramos llamar, y la ley misma así nos agrupa. Pero también ha sido bueno porque, por ejemplo, ahora que ha venido la lucha contra la ideología de género, al momento en que la Iglesia Católica, el Papa, reconoce que se puede ceder en determinado sentido, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, una persona que lo dice derrumba todo un sistema eclesial. Y gracias a Dios que la Iglesia, al no tener un solo representante, pues a lo mejor pudieran convencer a uno o a dos, pero la Iglesia somos más que uno o dos, somos millones de personas. Y eso nos hace fuertes. Entonces, espero que esto te ayude, Emiliano. Y repito, nunca pienses que las preguntas son vanas o tontas o que no se deben tomar en cuenta. Gracias. Bueno, ahí está la respuesta para Emiliano. Y Raquel de la Colina también hace otra pregunta y ella pregunta, ¿cómo es que la gente se empezó a casar? ¿Y cuándo se empezó a casar? Buena pregunta, muy buena pregunta de Raquel. Mira, Raquel, este justamente es uno de los argumentos que se tienen para defender el matrimonio. Ya que hay que ver la parte humana y la parte legal. En México fue hasta el año 1860 aproximadamente que don Melchor Ocampo, que era parte del gabinete de Benito Juárez, fue el que legisló el matrimonio, fue el primero. Ahora, cabe decir, Raquel y amigos todos, que Melchor Ocampo tuvo como 5 mujeres, así que él no lo hizo pensando en sí mismo, él lo hizo como un hombre que pensó en el beneficio legal que debería de traer el matrimonio y que el Estado debería reconocer la figura matrimonial. Y entonces en México se genera a partir de entonces el acta de matrimonio y creo que el día de hoy ya no se hace, pero hasta hace unos pocos años, todavía cuando una pareja se casaba civilmente en México, el oficial o juez de registro civil, como se les decía antes, leía la epístola de Melchor Ocampo, es decir, lo que él redactó pensando en el matrimonio. Pero eso estamos hablando a nivel civil. Ahora, ¿cuándo empieza el matrimonio? El matrimonio empieza muchísimo antes de que empezara las leyes, el Estado o cualquier otra cosa. Así que yo le voy a pedir a Joe que nos acompañe con al libro de Génesis, al capítulo 1, y que allí en Génesis capítulo 1 podamos ir al versículo 28. Versículo 28. Génesis 1, 28. Cuando Dios hizo Raquel y amigos todos a la primer pareja, cuando Dios puso a un hombre y a una mujer, Dios no los puso a vivir juntos simplemente porque sí. Esto es muy interesante porque Dios pudo haber dicho, bueno, pues como solo va a haber un hombre y una mujer, van a empezar a vivir juntos y va a ser natural. No, vamos a ver qué fue lo que pasó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Así que, ¿cómo comienza aquí diciendo? Dios los bendijo. Ahora, yo le voy a pedir a Joe, porque esto es muy importante y en enero que empecemos con el nuevo plan de lectura bíblica temático lo vamos a entender mejor, pero yo le voy a pedir a Joe que ahora se pase al capítulo 22, versículo 24, 22, 24. Porque la oración no solamente fue eso, en ese momento ocurrieron muchas otras cosas. Y parte de lo que ocurrió está en Génesis 2:24, que nos da más a detalle lo que pasó entre el versículo 28 y el versículo 29 de Génesis 1. A ver, Joe, ¿qué dice? Dice en acorto... No, 22, 24, no, perdón, perdón, es, perdóname, capítulo 2, versículo 24, perdóname, perdóname, fue un error mío, capítulo 2, versículo 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Gracias. Entonces, quiero que tú veas aquí, Raquel, dos cosas. Uno, Dios los bendijo, ahí Dios comienza el matrimonio al declarar que son marido y mujer y los bendice, y acto seguido el Señor declara lo que sería una cadena de matrimonios de allá al futuro. Cuando dice que llegará el hombre... Obviamente no dice la edad, pero sí dice que llegaría el momento en el que el hombre dejaría padre y madre para unirse a su mujer. Y entonces, creo que aquí lo importante, Raquel, y gracias por la pregunta que haces, es que la Biblia resalta el origen del matrimonio. Si te das cuenta, posteriormente Dios ya no nos da más detalles de muchos matrimonios, sí nos dice cuando Abraham toma como esposa cuando Isaac toma como esposa a Raquel, o cuando a Rebeca, perdón, o cuando Jacob toma como esposa a Raquel, o después cuando en Deuteronomio 12 habla de los votos, o en Malaquías habla de la importancia del pacto matrimonial. Es decir, esporádicamente Dios nos va dando destellos de ideas. Oseas nos habla del compromiso, el pacto y el desposorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a Dios lo que le interesa, y por eso es que queda tan marcado en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, es el matrimonio. ¿A quién se le ocurrió? Entonces te das cuenta que el matrimonio es una idea de Dios. Cuando Dios crea un hombre y una mujer, pero Dios también crea en ese momento el matrimonio y crea la primer boda. Y ahí, de ahí en adelante, ya nos seguimos casando hombre, mujer, y así surge el resto de la historia. Hoy entendemos que el matrimonio no es una invención del ser humano, sino que es algo que traemos desde el origen y que no importa la cultura. Fíjate, esto es algo interesante porque todos los seres humanos de todas las civilizaciones provenimos de Adán y Eva. Y esto ha sido heredado independientemente que a lo largo de los años la gente se desvió y empezó a creer en otras cosas. Pero no importa si tú vas con los chinos, aunque tengan otra religión, que vayas con los hindús, que vayas con africanos que creen en otras cosas, no importa. En todas las culturas se entiende el concepto de matrimonio, la boda entre un hombre y una mujer. Porque aunque creamos diferente en cuestiones y percepciones espirituales de Dios, todos coincidimos en el matrimonio porque todos tenemos la misma raíz, la primer pareja que tuvo un hombre y una mujer, la bendición de parte de Dios. Así que gracias, Raquel, por tu pregunta tan extraordinaria. Un saludo a todos. Bueno, muy bien. Vamos a ver si nos da. Ya estamos casi sobre tiempo y apenas íbamos en las preguntas de las 5 con 10 minutos. Ok. Bendiciones acá. Déjame nada más quitar el. Ahí está. Ok. Por acá, Edrey, bueno, ahora Edrey no nos dejó pregunta, dice, tu suéter color rosa con figuritas, a mí también me gusta el color rosa. Muy bien, Edrey, qué bueno, bueno que te gusta. El pastor se lo quiere poner el martes para el programa. Aarón Salazar, Dios bendiga este ministerio, muchas gracias. Gracias, hermano Aarón, saludos acá a las chicas. A Manny también manda saludos. Alfonso, buenas tardes. Una pregunta, ¿es bueno endeudarse para ayudar a alguien que lo necesita? Bueno, pues después vas a necesitar la ayuda tú. Exacto. No. Nunca te endeudes. A lo mejor no puedes dar la ayuda que tú quisieras y dijeras, voy a pedir prestado para ayudar. No, esa es falta de sabiduría. Nunca hagas tal cosa. Si dices, puedo dar un peso, da un peso. Mira, hubo personas que ahora empezaron a dar ofrenda, por ejemplo, para Tabasco, y dijeron, pues estoy poniendo mi diezmo más y una cantidad pequeñita. No importa la cantidad. Acuérdate que el Señor, como a la viuda, ve lo que hay en tu corazón. Y si ve que todo lo que tú tienes es un peso y ese peso lo quieres compartir, dalo. Si dices, tengo ahí un par de zapatos en mi casa y los puedo entregar, entrégalos, pero no te endeudes, porque como dice Joe, al rato el que va a necesitar la ayuda para salir de la deuda eres tú, o vas a terminar empeñando tus cosas. No, nunca hagas tal cosa. No se endeude, no, es mala idea. No estás ayudando realmente a nadie. No. Adrián Valtierra nos manda saludos. Jesse Quintanilla desde Bakersfield, California. Un saludo al primo hasta Bakersfield. Saludos, Elizabeth. Jesse. Bueno, y a Jesse, que también salió bien de su operación ayer. Ayer lo operaron y todo salió gracias bien. Gracias a Dios. Nos da mucho gusto que Jesse esté bien. Araceli dice, otra pregunta. Si el jardín del Edén no se sabe su ubicación, ¿puede haber una posibilidad de que sea el cielo? Y si sí fuera, ¿habría animales? Soy Franco, de 11 años. A ver, si el jardín del Edén no se sabe su ubicación. Sí fue en la tierra. Sí. No es como algo fantasioso o que flotó o alguna cosa. No, sí sucedió. No está la ubicación exacta, pero sí se dice que muy probablemente está por Irak, ¿no? Exacto. De hecho, se tiene la ubicación exacta porque no nos dice exactamente. A lo mejor nosotros quisiéramos ubicarlo en un territorio pequeñito, como Pensamos pensar en el un zoológico, municipio de ¿no? Atizapán de Zaragoza, ¿no? Pero seguramente el huerto del Edén era una extensión gigantesca, tan gigantesca que podía abarcar toda una región de la biosfera. Así como aquí tenemos la biosfera del sureste y se considera que los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán conforman parte de esa biosfera y que es una región muy rica. Bueno, de la misma manera ocurre en la parte de la del Edén y se sabe que en la región del Irak porque en Génesis capítulo 2 justamente si vemos a ver, Joe, ayúdame con Génesis 2:11 hasta el 14. Génesis 2 del 11 al 14, ahí te da la región en donde se encontraba el huerto del Edén. Entonces tenemos la ubicación exacta. Acá está. Aquí está. Y dice: el primero llamado Pisón rodeaba la tierra, toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de esta tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo llamado Gijón rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero llamado Tigris corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. Perfecto, bueno, ahí tenemos la región exacta, que es una región grande, no es chiquita, es grande, pero tenemos la ubicación, pero sí era aquí en la Tierra. Saludos, Isaac, buena tu pregunta. Bueno, yo nada más para responder, la hermana Elizabeth Muñoz Amaya nos pregunta, ¿no que iba a estar clarita? No, tal vez fue una mala, un mal entendimiento, una mala explicación de mi parte. El martes anunciamos que hoy Clarita iba a tener una transmisión sobre alerta, seguridad, que estuvo muy interesante con Mauricio Camacho y que Sí, la habló tuve de hoy en la ello. mañana. Fue muy buena, pero no, nosotros nos referíamos a que no se perdían la transmisión de la mañana y si no la pudieron ver, véanla. Estuvo muy, muy interesante. Nada más para no dejar la duda ahí de la hermana Eli. Bueno, pues sí. Adrián Valtierra dice, por favor, gracias por sus oraciones para mi esposa Claudia, que tenía COVID. Pues gracias a Dios Oramos. salió bien. Gloria a Dios. Javier Tobar, buenas tardes. ¿Es malo tener muñecos de adorno de series y películas? ¿De qué te digo? Pues A ver, Joe. Mira, no, no, es muy no, no es malo. No, no lo malo, no hagas. es malo, no es malo. Realmente, yo creo que simple y sencillamente. Nunca hagas algo tu Dios. Sí, mientras no sea tu Bueno, adoración, ¿no? mientras tú no adores ni le des el lugar que le corresponde a Dios, tú puedes tener lo que quieras, no tiene nada de malo. Porque lo mismo podría ser, tal vez no son muñecos de adorno ni de series ni de películas, pero ¿qué tal si tienes una colección de mariposas y terminas adorando las mariposas? Las mariposas son muy lindas y son parte de la creación de Dios. O a lo mejor los elefantes, si te gustan los elefantes. Y los elefantes son parte de la creación de Dios, pero si tienes una colección de elefantes y terminas adorando los elefantes o piedras o lo que sea, o sea, nada es malo, todo lo puedes coleccionar. El problema es cuando eso lo conviertes en tu adoración. Y qué mejor cuando lo que coleccionas a lo mejor hasta le sacas provecho, porque hay gente que ha hecho de sus casas museo cuando de repente sus colecciones las exhibe y la gente las ve. Entonces, pues adelante. No, no, no tengas temor de coleccionar cosas. Coleccionen, coleccionen. Bueno, yo sí Hay tengo un gente que montón de cosas. colecciona lápices, gomas. Yo sí tengo un chorro de. Hasta un arcade tengo aquí. Y sí funciona y todo. Es un Galaga, de eso de los 70, 80, no sé de qué año es. Pero sí tengo un museo aquí Bueno, ¿te de acuerdas, Joe, cositas. cuando estábamos en la oficina allá abajo? Bueno, Joel era chiquito. Y cuando le compraba a su mamá los huevitos Kinder, y Joel armaba los juguetitos y luego me los daba, y yo en un escritorio que tenía los fui colocando y se fue haciendo una colección. Y luego llegaba gente a verme y me decía: ay, pastor, ¿te gusta coleccionar? Y me empezaban a llevar cosas, y llegó un momento en que tenía una mega colección de eso, hasta que nos mudamos para acá y a alguien se las regalé. O sea, ya no pude mantener esa colección. Pero las colecciones se van haciendo a veces sin pensarlo mucho, ¿no? Pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, exacto. Mayra Rodríguez dice: estoy comenzando un negocio y esta cita me la dio el Señor, Isaías 23, 18. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo es consagrar un negocio? Isaías 23, 18. Bueno, a ver. Creo que ahí el 23, versículo es muy claro. 18 dice exactamente así: sin embargo, al final sus ganancias le serán entregadas al Señor, sus riquezas no serán acumuladas, sino que darán buenos alimentos y vestidos de buena calidad a los sacerdotes del Señor. Bueno, mira, cuando te habla de eso, tú puedes primero ver que tu negocio siempre sea fiel en sus diezmos, de tal manera que el negocio en sí mismo, parte de tu administración, siempre consideres el diezmo. Y si se puede considerar ofrenda, también puedes considerar ofrenda. Hoy en día, un hermano, cuando comenzamos la campaña de Calacoya Ayuda a Tabasco, me llamó y me dijo: oye, ¿cómo puedo apoyar a Tabasco? Quiero mandar una ofrenda. Y a través de su negocio, él decidió canalizar una cantidad para bendecir a la gente de Tabasco. Bueno, y lo hizo su negocio y me dijo: esto lo pone mi negocio. Ese es un buen ejemplo porque, aunque quizás esta persona es fiel en sus diezmos, pues sí, pero en esta ocasión él decidió generar una ofrenda solamente para ayudar a la gente de Tabasco y eso trae bendición. Así que tú en tu negocio, dile: Señor, yo quiero ser fiel, buena administradora, y que de las utilidades que tú me des, yo siempre pueda cumplir contigo con los diezmos y las ofrendas, porque eso traerá crecimiento y bendición. Yo creo que Dios te quiere bendecir de una manera extraordinaria y por eso te dio esa cita para que lo tengas presente. Un saludo, Mayra, y vamos a orar para que el Señor te prospere en tu negocio. Liz de la Cruz dice: bendiciones desde Juchitán, Oaxaca. Pues qué Ay, y a la padre que hermana están Liz, mira, desde saludos a Oaxaca. Mariano, por favor, los pastores allá de Juchitán, un abrazo. Mira, hace 3 años estábamos ayudando a Juchitán, ahora nos toca ayudar a Tabasco. Un Ahora abrazo, Tabasco. Liz y Mariano. José dice: necesito de Jesús. Soledad Jarquín. A ver, José, sería bueno que nos mandaras un número, José, de manera privada, y pediremos a alguien del equipo pastoral que se ponga en contacto contigo para darte atención personal. Y con mucho gusto lo hacemos. Exacto. Katia Rodríguez, le comento que me hice nuevamente la prueba del COVID y salí negativo. Gracias por su oración Gloria a y pido a Dios. Dios que le siga dando sabiduría, paz y salud. Un abrazo. Pues qué Gracias, bueno, Katia. gracias a Dios que Felicidades. saliste bien. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Uy, aquí dice: pastor y yo, ¿me pueden explicar la parábola de las 10 jóvenes? ¿A qué se refiere con la lámpara y el aceite, por favor? Eso es una predicación completita. Realmente, yo creo que la enseñanza es estar preparado y ser inteligente en usar pues los recursos. Pero no, bueno, no sé si tú puedes resumirla en un minuto, la enseñanza de las 10 jóvenes Es astutas y complicado las otras no. resumirlo en un minuto, pero mira, indudablemente que también el Señor se refiere a mantener viva nuestra relación con Él, a mantener vivo nuestro tiempo de oración, porque ahí es donde el Espíritu Santo todos los días te habla, te llena, te ministra, y no vivir de la bendición prestada. Acuérdate que las vírgenes insensatas le dicen, préstenos de lo que ustedes tienen. Y creo que hay muchos cristianos que viven de la bendición prestada. Es decir, como yo no oro a ver que alguien ore por mí, yo le cargo a medio mundo que ore por mis necesidades y yo nunca oro por nada. Esa gente que hace eso, que personalmente no tiene una vida de oración estable, una comunión con el Señor, vive de la bendición prestada. Y el Señor evidentemente no quiere que tú y yo vivamos así. A grandes rasgos en un minuto, pero pues sí, obviamente es una enseñanza muy, muy bonita. Bueno, ahí está Valeria, un saludo. Uziel Israel manda saludos, muchas gracias. Mari García, y también de esto ya habíamos hablado, ¿existe la encarnación? Mi pequeña de 4 años últimamente me saca una conversación de otra familia o de su otra mamá. ¿A qué se debe o qué podría ser? No, eso más está bien, confuso. Bueno, ya hemos hablado también de la reencarnación, que eso no existe, es una muerte y una vez el juicio, y después de eso el juicio. Más bien aquí, Mari, yo creo que sería importante, acuérdate que hay una etapa de la niñez, y especialmente estás en los 4 años en los que a veces los niños tienen amigos imaginarios, y entonces aquí sería importante ver con tu pequeñita esa parte y ver la relación, obviamente, o lo que ella espera de ti como mamá o de su papá. Entonces es importante que ustedes lo puedan platicar, orar, y que ella tenga la confianza de comentarles todo lo que viene a su mente o a su corazón. Entonces, incluso, tal vez para ellos sí te convendría, si ves que esto permanece o va en crecimiento, a lo mejor consultar con alguna psicóloga. Una psicóloga que yo te puedo recomendar es Jessie, ahí se me fue su apellido, de Casa Asistencia, porque ella es especialista en cuestiones de los niños. Entonces, si tú nos pasas los datos tuyos también en privado, con mucho gusto también te damos los datos de la psicóloga Jessie para que tú los puedas tener contigo y de esa manera puedas tener el apoyo. Jessie Valdés es sí, la psicóloga, y con mucho gusto te proporcionamos los datos de ella. Ella te puede ayudar de una manera muy buena, porque ella es especialista en psicología infantil y creo que puede ser de bendición para tu vida. Muy bien. Bueno, no sé cuántas preguntas quieres que pues todavía están ahorita. Son las pues ya. 6:15. Yo creo que una más y ya terminamos, porque sí, ya estamos sobre tiempo. A ver, me gustaría seguirme, pero no. Vamos a ver qué pregunta puede ser. Hay varias interesantes. Hay una que hablan acerca del maltrato animal, otra que preguntan acerca de los ritmos de música, si existen los ritmos cristianos. ¿Qué quiere? ¿Para qué sirve la mezuza o la mezuzá? Bueno, la mezuzá es una tradición muy interesante del pueblo de Israel, que nace de Deuteronomio capítulo 6, donde dice el Señor, especialmente en el versículo 7, el versículo 9, Deuteronomio 6, 9, que las palabras que Dios nos manda las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero es interesante porque el contexto habla de escribirlas en el corazón, etcétera, etcétera. De ahí, el pueblo de Israel ha tomado la costumbre de escribir en un trozo de papel pequeño esa misma porción de la escritura y la ese pedacito de papel, déjame poner, a lo mejor es algo más o menos, déjame, haz de cuenta un trozo de papel de este tamaño, más o menos así. Y en este trozo de papel, lo que hacen ellos es que lo hacen como una especie de rollito y lo meten en, ya hoy de todas las figuras y de todas las formas y de todos los materiales. Literalmente tendría que ser como una barrita, pero ya le hicieron un poquito más garioleado, le pusieron adornos, pero ahora vas a encontrar mezuzás en formas hasta de Volkswagen, mezuzás en forma de caramelo, mezuzás en forma de lo que te puedas imaginar. Hay mucha creatividad. Entonces, lo que creas que ahí puedes meter ese rollito, dentro del pueblo de Israel te vas a encontrar en una tienda de mezuzás de todo. Hay unas muy artísticas que tienen grabado Jerusalén, etcétera, etcétera. Y entonces, en los postes o en el marco de la puerta, mejor dicho, el pueblo judío acostumbra poner esa figurita que es la mezuzá con la palabra adentro, y cada vez que entra la toca y la besa. Ahora, nosotros lo que entendemos es lo importante de vivir de acuerdo a la palabra, y que la palabra tiene que estar en tu corazón, en tus acciones, en todo lo que tú hagas. Y obviamente, si tú quieres poner en tu casa algún cuadro con un versículo, desde luego que siempre traerá bendición porque siempre vas a estar recordando la palabra de Dios. Pero para el pueblo judío, en particular, eso es la mezuzá. Para eso la utilizan. Y es más, cuando vamos a Israel, regularmente mucha gente entra a las tiendas de arte judaico y compra mezuzás porque se dan cuenta que como los israelitas cumplen al pie de la letra este versículo, no importa que sea el cuarto del hotel, en todas las puertas hay una mezuzá. Cada vez que cruzan una puerta, van a encontrar una, la tocan y la besan. Esa es una costumbre muy judía, respetable, bonita para ellos, y nosotros no hacemos eso porque creemos en la palabra de Dios, más en el sentido de la aplicación práctica que de tenerla en un rollito, pero desde luego que se admira porque es una costumbre muy bonita. De hecho, nosotros tenemos mezuzás también en algunas puertas, no las besamos, no las tocamos, pero es un adorno bonito en cada puerta. Y hay mezuzás chiquitas y mezuzás gigantes. Bueno, sí, aquí en Calacoya tenemos algunas. Yo más bien los retaría que la siguiente vez que vengan a Calacoya, pues, traten de buscarlas y traten de encontrarlas. No las besen, no las toquen, y menos con esto del distanciamiento Del social y todo COVID. eso. Pero a ver si pueden lograr identificarlas en algunas puertas de aquí de Calacoya. Tenemos algunas mezuzás, pero bueno, no son mágicas, no hacen nada, es simplemente como adorno, como recordatorio y pidiendo también la bendición al entrar y al salir, que es para lo que los judíos lo llegan a necesitar. Todavía quedan muchas preguntas por aquí pendientes, pero por acá te están preguntando, pastor, ¿de qué animalito predicará este domingo? Ay, pues no va a ser un animalito, va a ser de un animalote. Pero este domingo vamos a hablar de los peces gigantes. Va a ser un estudio interesante porque vamos a entender muchas cosas y lo que significa en términos espirituales y la lección que Dios nos da a través de ello, ¿sí? Así que ya se imaginarán ustedes entonces cuál es el pasaje clave al hablar de peces gigantes. Sí, un saludo para Moni. Bueno, pues no sé si tienes alguna otra pregunta por ahí pendiente. Hay muchas todavía. Pues es que. Hay varias, hay varias. Pero también ya estamos sobre A ver, tiempo. hay una de la última, una niña. Aquí está. A Madrigal. Dice otra pregunta. ¿Cree que una niña de 8 años, correcto que tú usarás el celular, bueno, celular con WhatsApp o con otras apps como Facebook? A ver, me imagino que la pregunta es si es correcto que una niña de 8 años utilice redes sociales como WhatsApp o Facebook. ¿Qué opinas? ¿Se deben de usar o no se deben de usar? Bueno, mira, evidentemente que hoy en día vivimos en un mundo muy distinto al que vivimos cuando nosotros éramos niños. Posiblemente nosotros lo conceptualizaríamos completamente diferente. Hoy, incluso a lo mejor si tú dejas a tu niña en la escuela y, claro, ahorita no está yendo a la escuela por la cuestión de la pandemia, pero para muchos papás puede ser muy cómodo. Hoy en día estamos en un mundo tan revolucionado completamente que sería un error el no enseñarle a los hijos a utilizar los recursos de las redes sociales, porque los niños los van a usar tarde o temprano, de una manera o de otra. Entonces, es mejor que lo hagan bajo la supervisión, el cuidado y la enseñanza que tú como mamá le puedas hacer. A ver, acuérdate que muchas veces lo que enseñamos que es malo se esconde y se prohíbe, genera más curiosidad y a la larga puede ser contraproducente. Por eso en el colegio Calacuaya Tierra Nueva, por ejemplo, una de las medidas que se implementaron a partir de este ciclo era que cada niño tenga su iPad. Y en el iPad, pues puede tener muchas aplicaciones, y una de ellas es la comunicación, y una de ellas se puede dar a través de redes también. Claro, el problema no son las redes, el problema es qué hacemos dentro de las redes. El problema no es WhatsApp, el problema es qué hacemos con el WhatsApp o con quién nos conectamos. Entonces, yo creo que un niño tiene que aprender, así como de chiquitos, nosotros, me acuerdo que. Cuando yo era niño, no toda la gente tenía teléfono y el día que tuvimos teléfono, pues, wow, fue así como la fiesta en la familia porque alguien tenía teléfono. Pues sí, pero poco a poco, hoy en día, en muchas casas ya ni siquiera se tiene un teléfono fijo en casa. Ahora aquí cada miembro de la familia tiene su propio teléfono. A tal grado ha avanzado la comunicación. Entonces, yo creo que más bien los papás tenemos que ser sabios, inteligentes. Educar a nuestros hijos de la manera correcta, enseñarlos a utilizar bien los recursos y las herramientas que tenemos, no prohibírselas, sino enseñarles a bien utilizarlos. Porque de esa manera vamos a garantizar que ellos puedan hacer las cosas bien, en temor de Dios, ordenadamente, y obviamente siempre será importante la supervisión de los papás. Eso sí. Siempre, pero por favor, no le prohíbas, ni le escondas, ni le digas que las cosas son malas en sí mismas. Yo creo que un teléfono celular es una herramienta extraordinaria, donde tú puedes tener una computadora de alcances increíbles. Es más, hay escuelas donde el maestro está dando un concepto, el niño tiene un celular y ya está tecleando lo que el maestro está diciendo para ver si le está diciendo la verdad o no. Fíjate el potencial que tiene. A lo mejor antes tendrías que ir a la biblioteca para investigar si lo que te había dicho el maestro era cierto o te estaba choreando. Hoy, al momento en que está hablando el niño, puede estar cotejando lo que está diciendo, si es o no verdad. Entonces creo que es una herramienta muy poderosa, es una herramienta muy útil, pero más que prohibirla, hay que enseñarla a utilizarla. Espero que eso te ayude y que pueda ser de bendición. Bueno, y de no ser por WhatsApp o por Facebook, muchas escuelas tampoco podrían estar dando clases ahora. Y qué decir también de las iglesias, ¿no? Y si no Exacto. le enseñas tú ahora a tu hija a usar las redes sociales, pues, después ella te va a enseñar a ti a usar estas y las que vayan a ir saliendo poco a poco. Entonces, tu niña ya es digital, es algo que probablemente ya traen en la sangre, ya lo traen ahí, como a veces dicen, el chip. Entonces, no puedes contra ello. Mejor enséñale a que lo utilice de una buena manera. Bueno, pues ahora sí, esa fue la última pregunta de la tarde y pues estaremos contestando otras preguntas también el domingo en el último punto. Los animamos a que también nos sigan por allá, también se pone interesante la conversación. Y probablemente este domingo sí aparezca la hermana Clarita, como están algunos preguntando, el último punto lo va a dirigir también ella. y a ver qué tal, a ver qué tal sale eso. Okay. Bueno, ¿quieres orar para despedirnos y Claro que saber? sí. Oramos. Padre, gracias por los testimonios de sanidad que podemos leer, pero también hay gente que está todavía enferma, por la cual seguimos clamando y seguimos orando para que tu sanidad sea en cada uno de ellos. Señor, no cabe duda que todos los días dependemos de tu misericordia, dependemos de tu amor, dependemos de tu gracia, porque por nosotros no merecemos nada, por nosotros no somos dignos de nada, todo lo hace posible la sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz. Y por eso, Dios, es que tenemos acceso hasta el trono tuyo. Así que yo pido bendición para cada familia, para cada persona. Gracias por los niños y niñas que nos miran y que hacen preguntas, porque también de ellos aprendemos mucho, porque se atreven a hacer preguntas que tal vez nadie más hace, pero que muchas veces todos tenemos quizás la misma duda. Así que Dios, nos despedimos de esta transmisión sabiendo que tu bendición es con cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, nos vemos el domingo en el último punto. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Shalom.